con la y lo que hay, baby. Dale comienzo. Pa' que piense. Tú sigues viajando, explorando el mundo a lo loco. Dime qué esperas pa' atacarte a mi misionera. Sé que te desesperas. Llama a mi territorio y primero que nada, date dos cachas pa' que ande le va. No se sabe a dónde viene, no se sabe a dónde va. Pero siempre que la pillo pa' mi cama vente ya. Llego un flow tiempo, pa' que vacile y duro mueva el cuerpo. Pero no te acostumbres, regresa a la escena que en la noche te maltrata. El que tú siempre llamas cuando te pones de allá. Sigue viajando, explorando el mundo a lo loco. Dime qué esperas pa' atacarme a mi misionera. Sé que te desesperas. Galante el emperador. L, what's up? Dos millonarios con mi Zoom.